Cerramos nuestro bloque de música ecuatoriana con la agrupación quiteña Can Can y su tema Huyó. Cada quien.

back to life.